con nuestro amigo Nelson Valadez. La opinión en palabra. Muy buenos días, Julio, y a todo el auditorio de Palabra a través de Vox 103.3 de FM. En esta semana encendemos la pantalla apagada. Esta colaboración se titula Cambios en el Timón. El pasado fin de semana se produjeron relevos en la televisión abierta en cuanto a la dirección general de algunos canales. Es así que la pantalla pública y privada ha experimentado cambio de timón ante los resultados que fueron en detrimento de estaciones como Conaculta Canal 22, Canal 11 del Politécnico Nacional y Televisión Azteca, de los cuales comentaré con ustedes a continuación la situación de cada estación. El caso más polémico resulta ser el del 22, ya que Raúl Cremux, su ahora exdirector, fue removido en medio de acusaciones de censura en los contenidos editoriales por parte de periodistas quienes colaboraban en el canal y posteriormente fueron despedidos. En su lugar llega Ernesto Velázquez, quien cuenta en su trayectoria el haber dirigido TV UNAM, así como trabajo dentro del Canal 22 en algunas épocas, contando con el reconocimiento de la clase intelectual como alguien comprometido con los medios públicos. El reto del nuevo director será garantizar la pluralidad de contenidos en la barra informativa de este canal. Por otra parte, el relevo del Canal 11 del Politécnico Nacional se da con la salida de Enriqueta Cabrera y la llegada de Jimena Saldaña, de quien se sabe tiene experiencia en la prensa escrita nacional, además de ser la hija del legendario y polémico conductor Jorge Saldaña, quien falleció el año pasado. En su paso por Canal 11, Enriqueta Cabrera apostó por el reforzamiento de programas informativos, la reanudación de producción de series originales y el lanzamiento del canal digital 11 Niños. La estación requiere seguir manteniendo la calidad de su programación e impulsar de nueva cuenta la coproducción de series originales que hicieron voltear la mirada internacional hacia el 11. Es un desafío importante que tiene enfrente la nueva dirección encabezada por Jimena Saldaña en esta ocasión. Finalmente, Televisión Azteca opera aquel dicho popular de que para que la cuña apriete, debe ser del mismo palo. Esto por la designación de Benjamín Salinas Sada como director general de la televisora en reemplazo de Mario San Román. El hijo de Ricardo Salinas Pliego ha incursionado en la producción de conceptos a partir de ideas originales de su autoría, como la serie Drenaje Profundo y el programa de concursos Asgard. Su designación pudiera verse como un relevo generacional en vida que hace Ricardo Salinas Pliego, a diferencia de Televisa, que se daba con la muerte de una Azcárraga, y por otra parte, como una forma de revitalización en la oferta televisiva para detener la caída de audiencia y anunciantes que ha enfrentado Televisión Azteca debido a la aparición de otras plataformas existentes como el video bajo demanda y todos los contenidos que hay en los teléfonos móviles, que la llevaron a perder hasta el 40% de su valor en el primer trimestre de este año. Sin lugar a dudas, en todas las cocinas se cuecen frijoles y en todas las embarcaciones los cambios en el timón se dan. Por mi parte ha sido todo, agradezco su sintonía y por ahora nos vamos a Barras Cromáticas. Muchas gracias, Julio.